Muchos de ustedes me vieron trabajando en la campaña de Marco Enrique, firmemente. De la misma forma, me sumaré fuertemente a la campaña de don Eduardo Frei Restable. Es el único que puede dar continuidad a las políticas que ha impulsado la presidenta Michelle Bachelet en vivienda, en salud. Lo veo muy de cerca como docente, en educación. No hay otro.